Abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y pensar que no me quiere, no me quiere a mí. Ay, no quisiera, no quisiera morir. Si tú te vas, si ya no estás. Quisiera morir, si tú te vas, si ya no estás. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Solo me resta decir a Dios que sea muy feliz. Y pensar que no me quieres, no me quieres a mí. Ay, no quisiera, no quisiera morir. Si tú te vas, si ya no estás.